Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando a esta banda australiana The Cat Empire con la canción Fishies. Fíjense esta mezcla que hacen ellos del ska, del jazz, del funk y del rock. Esta banda nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Bienvenidos, quédese con nosotros. Jueves, como decimos nosotros, viernes chiquito, en esta época del año sensacional, porque ya no hace calor, tenemos la Feria Ismaquil, viene el Buen Fin, tenemos muchos eventos. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, pegado a las redes sociales en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Esta noche tenemos una noche especial, nos acompañan nuestros amigos de National Soft y nuestro colaborador y socio David Ascorra. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, que me va a ayudar ahora en la conducción, pero también traes un tema importantísimo hoy, mi querido David. Claro que sí, Robert, buenas noches al auditorio, que están seguramente los gerentes de marca, los empresarios, están ahorita en las oficinas checando la expectativa que viene con este Buen Fin, que seguramente los empresarios se pusieron las pilas y ahorita va a haber el momento de la cosecha, porque pues seguramente están pendientes de todo este evento que es el Buen Fin, que es este fin de semana específicamente, y que, bueno, pues muchas empresas, muchas marcas, productos se promocionan y aprovechan esta temporada, ¿no? Que es la previa al fin de año, ¿no? Pues sí, la previa ya tiene, este es el séptimo año que está corriendo el Buen Fin, ¿no? Más o menos, copia del Black Friday de Estados Unidos. Sí, así es. Parecido. Y bueno, lo hemos estado adoptando aquí en México. Y bueno, pues es algo que seguramente puede traer muchos beneficios para el comercio, para las marcas. Que es algo importante, pues trae desarrollo y movimiento económico al país. O sea, sobre todo el movimiento económico, ¿no? Que hagan compras inteligentes. Es correcto. No, y aprovechar, de repente todo el año tuviste la necesidad de querer adquirir algún producto, algún servicio, y resulta que en este fin de semana se abre la posibilidad, porque te ofrecen un descuento, y pues es ahora o nunca, ¿no? O sea, lo aprovechas y esa puede ser la diferencia, ¿no? Fíjate, recuerdo que esto nació de los famosísimos outlets hace como, ¿qué será?, 25 o 30 años en Estados Unidos, sobre todo en los centros turísticos. Se abrió las grandes plazas, que eran los outlets, el que le llamaban el wholesale, donde las marcas más afamadas ponían plazas comerciales grandísimas. Donde, bueno, el outlet es, se supone que las fabricantes vendían en la puerta de sus bodegas lo que les restaba de mercancía y lo rebajaban notablemente. Sé que de ahí viene esto del Black Friday y de la venta de outlet, ¿no? Y hay grandes plazas, sobre todo en Miami, que crecieron con esto de la venta de outlet, ¿no? Yo recuerdo comprar relojes, por ejemplo, baratísimos, zapatos. De marca, y además sí, de marca. Sí, de marca, porque cada marca ponía su establecimiento outlet. Y yo creo que de ahí viene. Y bueno, pues para ello nos acompañan esta noche aquí en el estudio nuestros amigos de National Soft, el licenciado Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft, y Rudy Pacheco Rodríguez, Él es coaching de ventas y servicio a clientes de National Soft. Bienvenidos, ¿cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todo el auditorio. David, gracias por recibirnos. Pues aquí encantados de participar con ustedes. Otra emisión que me toca visitarlos. Y sí, bueno, hombre. Traemos el tema, aprovechando, bien lo dicen, el tema del Buen Fin, que es una excelente oportunidad para que en general los consumidores, de manera inteligente, como lo comentabas, puedan aprovechar las oportunidades que surgen. En el caso de nosotros como National Soft, ha sido cada año, hemos participado en esta iniciativa que para nosotros significa algo muy bueno, muy positivo para ayudar al impulso de la industria en los diferentes sectores que apoyamos, ¿no? Esperamos que este año se siga dando el éxito en los resultados y sobre todo porque tenemos una fecha, un deadline ahorita el 1 de diciembre con temas de facturación electrónica en el que estamos haciendo un último esfuerzo con nuestros clientes, al final de cuentas, invitándoles a que se actualicen porque, pues bueno, está por entrar en vigor el nuevo CFDI 3.3 y todos los restaurantes tienen tu plataforma de Soft Restaurant ya está... La versión actual ya está con el CFDI 3.3. Sí, el Soft Restaurant también en ese hoteles, que es el otro sistema que tenemos para hotelería. Y sí, de hecho, empezamos una campaña de actualizaciones desde abril, pero sí podemos decir que ahorita que es el último mes, pues ya estamos haciendo el esfuerzo y pues tirando la casa por la ventana ahorita en el Buen Fin, dando la oportunidad también a que los restaurantes aprovechen. Porque, pues bueno, no va a haber un plazo, no, parte bueno, del SAT. No, ya y no. Ya está muy cerca el 1 de diciembre, o sea, ya no podemos confiarnos en pues ello. Pues una semana más. Oh, y entonces tienes oferta de Buen Fin para la actualización del Soft Restaurant. Sí, efectivamente, tenemos una promoción de actualización desde las versiones 6, 7, la que vengas, cualquiera, pasas a la última versión, a la 9.5, un precio de 3,900 pesos más IVA. Que es un precio de especial. Y también tenemos incluso un precio más bajo, que es en 2,900, pero ahí pasan a una licencia anual. ¿Qué ventaja tiene esta licencia anual? Que te incluye todos los módulos adicionales complementarios que tiene Soft Restaurant, como son el módulo de fidelización de clientes, monitores de producción, el monitor de reservas, etcétera. Todos los módulos van incluidos en esa licencia, que es un paquete con valor de 20,000 pesos. Prácticamente lo estamos dando en 2,900 el año, ¿no? Aunque es contratación anual. Sí. Pero este precio es exclusivamente para el Buen Fin. Sí, ahorita lo tenemos solamente para el Buen Fin. Hasta el próximo martes tenemos ese precio. Fíjate, la licencia anual tiene ventajas para el propio restaurantero, porque sabemos que es una industria que de repente puede optar por cambiar el nombre o cambiar el concepto, cambiar los datos o ser traspasado. Eso es correcto. La licencia anual te la permite. O sea, es un esquema de licenciamiento que te permite el poder hacer el cambio de datos, lo que le llamamos nosotros. Y también en el que si nosotros lanzamos una nueva versión, tú te actualizas sin ningún costo. Automáticamente. Porque ya tienes derecho a esa última versión, ¿no? Oye, esos son los nuevos modelos, llamaría yo, comerciales, Rudy. O sea, esta manera de vender las licencias por pago anual, porque estoy reflexionando mucho, también Microsoft lo sacó hace pocos años y hay muchas versiones de software que te permiten pagar anual y te incluye todas las actualizaciones y un pago anual pues a veces es más cómodo que comprar el paquete, la caja y luego estar buscando actualizaciones, ¿no? Sí, es correcto, Roberto. Antes que nada, buenas noches, Roberto. Buenas noches, David, Rudy. Gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Como bien dices, la tendencia de mercado hoy en día es tener licenciamientos anuales, lo que permite que sea más flexible para el negocio. Como por ejemplo, que si tú tienes un evento temporal, pues puedas recurrir a ese evento temporal y te lleves la licencia por la cantidad de meses que requieras. Claro. Entonces claro. No tienes que comprar todo el paquete completo o la permanencia total y pues es tan versátil como el negocio lo necesite. Entonces la ventaja de hoy, pero la tendencia es que todas las marcas vamos a terminar teniendo licenciamiento anual. Pues sí, ¿y está en la nube o es paquete? O sea, todavía Soft Restaurant no corre en la nube. Tenemos variedad de servicios. O sea, te puedo decir que el servicio tradicional de Soft Restaurant sigue siendo almacenado todavía en el establecimiento. Lamentablemente en México, a pesar de que ya es tendencia, tenemos problemas de conectividad muchas veces. Sí, cómo no. Que no podemos depender de un restaurante que a las 2 de la tarde, un domingo, cuando está lleno, se no le puede caiga la o algo. Claro. Pero claro, sí hay servicios paralelos que luego por hoy Soft Restaurant sustenta en la nube, ¿no? Definitivamente facturación electrónica es uno de ellos. Por supuesto. La otra, información de ventas, acceso a través de un portal en el que el cliente puede acceder desde su iPad, desde su teléfono celular y puede consultar las ventas al momento. Y módulos periféricos alrededor de la solución central que es el Soft Restaurant. Pues amigos, quédense, vamos a estar platicando de esto, el tema de prospección. También nos trae David un lanzamiento de un CRM. Atención ustedes muchachos, porque acá David trae lo que es un CRM. Y también para el Buen Fin, ¿no? O sea, vamos a hablar de eso. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. As clear as fog on the pier, someone's fishing aimlessly. A thought's an idea, sound is an ear. Gods with none believe in being chased by the lamb. A knife in its hand, I looked down from that mountain, saw the moon get a tan. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora la canción All That Talking de esta banda australiana, The Cat Empire. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Yo sé que va saliendo de la oficina, no hace calor, la temperatura va a la baja, vamos a tener unos días con temperaturas un poco más bajas. Oficialmente se acabó la temporada de huracanes ayer 15 de noviembre, pero bueno, todavía hay por ahí una vaguada que puede traer lluvias en los próximos días, pero la temperatura sensacional en Mérida para disfrutar verdaderamente esta época del año es formidable. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos mis amigos de recursos humanos, para la cuestión de reclutamiento. Miren, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y muy tardado, dependiendo a lo que se dedique. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos. Acuérdense, amigos, que el secreto de tener empleados, pues los correctos, pues es en la selección de candidatos a contratar. Y a su vez, este control de confianza es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Qué importante es tener esa confianza, usted como recursos humanos o como el dueño del negocio. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Déjeme decirle, consta de 4 evaluaciones: evaluación psicoeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una barra real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Mire, yo le puedo asegurar que si los republicanos le hubieran hecho este control de confianza a Trump, pues a lo mejor no hubiera llegado a ser candidato, pero bueno, nomás así es un ejemplo que puedo yo ponerle. Mire, estamos... Optimizamos sus contrataciones de empleados con nosotros. Control de confianza. Estamos ubicados en calle 27, número 164E por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Te voy a dar el teléfono para que les marques, hagas una cita y platiques con ellos. 927-5932, 927-5932. O escríbeles al correo de gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bueno, ahí tiene usted la información para que podamos estar confiados, tranquilos de la gente que nos rodea, pues tiene ese proceso de control de confianza. Nos acompañan aquí en el estudio Guillermo Mantilla, gerente de marketing de National Soft, Rudy Pacheco Rodríguez, También él es coaching de ventas y servicio a clientes de National Soft. Y David Azcorra, de líder del portal Líder Ejecutivo. Mi querido David, ¿cómo le entramos al tema que nos traes hoy para platicarlo aquí con los muchachos? Muy bien, Robert. Bueno, pues el tema que traemos a la mesa es el hábito de la prospectación. Es un tema que tiene que ver con cuestiones de ventas, con vendedores, con agentes, con personas que están específicamente en el área que trae ingresos a los negocios. O sea, viéndolo desde el punto de vista del dueño del negocio, esas son las personas más importantes porque son los que van a pescar y traen el... Bueno, yo pensaría es el mismo dueño el que debe de aprender a prospectar, ¿no? Es correcto. Antes, por ahí empieza, ¿no? Antes de cualquier cosa. Hay que vender. Exacto. Antes de poder siquiera contratar a un vendedor, primero tienes que tú ser vendedor, ¿no? Y bueno, de repente pues hemos escuchado que para que una actividad se convierta en un hábito, pues es necesaria la repetición de esta actividad. Por ahí se mencionan que hay que hacerlo durante 27 días o 28 días o 21 días. Bueno, la cuestión está en que no es tan importante este número. Al final nos vamos a dar cuenta de que es precisamente la actividad que se tiene que hacer siempre. O sea, en un el hábito de la prospectación al final es más que un hábito o actividad, es la razón de ser de un vendedor. Entonces, bueno, definiendo esto, un hábito es un comportamiento que se va repitiendo regularmente por una persona. Y bueno, los buenos hábitos se convierten en virtudes y los malos hábitos pues se convierten en vicios, ¿sí? Cuando haces algo mal, pues se convierte en una cuestión negativa. Y ¿no? Más si lo sigues repitiendo. Lo repites, exacto, ¿no? Entonces, bueno, específicamente el vendedor y el hábito de la prospectación está muy, muy relacionado, ¿no? Prospectar es algo que debemos hacer todos los días. Y es que, bueno, pues para el vendedor, el hábito de la prospectación es un factor crítico de éxito. O sea, vendedor que no prospecta, pues no vende. Pues sí. O sea, si alguien en que nos esté escuchando puede desmentir esto, por favor que nos lo haga saber. Pero creo que de alguna manera no hemos... Aquí lo interesante sería definir qué es un prospecto, ¿no? Rudy, tú que estás... ¿Cuántos vendedores tiene National Soft a nivel, pues ya internacional, ¿no? No sé ustedes. Correcto, como bien dice David y bien preguntas atinadamente, pues en National Soft tenemos ya varias sucursales en todo el país. Tenemos la matriz aquí en Mérida, tenemos en Monterrey, en Ciudad de México, en Playa del Carmen, que la suma de los vendedores son aproximadamente 30 en la fuerza de ventas nacional. Wow. Vendedores directos en los tres canales que tenemos los canales de usuario final. Más todos los distribuidores, ¿no? Eso iba justamente, los distribuidores que suman una parte bien importante que es nuestra fuerza en el canal y los mayoristas, no dejemos de lado los mayoristas. La combinación de todos ellos tienen repartido el pastel casi en partes iguales. Ambos son, mira, los tres son bien importantes en nuestro canal. Y en área internacional pues tenemos desde distribuidores hasta representaciones según el país o según la región. Okay. Estamos repartidos y como bien dice David, la prospectación es la parte clave para que un vendedor sea eficaz. Oye, tu mejor prospectador que tienes en National Soft es Farique, ¿verdad? Porque él luego lo mandas a andar viajando. Oye, ese tour que se aventó ¿en dónde andaba? No me acuerdo en dónde estaba, en Sudamérica. Pues aquella vez se fue hasta Perú. Estuvo en Perú, en Machu Picchu. Pero te tomaba una foto por cada restaurante donde iba. Es correcto, sí. O sea, eso es prospectar, ¿no? Sí, claro. Me imagino que también vende. Sí, por supuesto que sí. Todos los que estamos en área comercial tenemos que prospectar. ¿Por qué? Porque es nuestra área natural de desenvolvimiento. Entonces, como bien dice David, un vendedor no se puede calificar como tal si no tiene un prospecto. Correcto. El prospecto es tu herramienta de trabajo, es tu materia prima. Y qué importante es lo que me preguntabas, ¿cómo calificar a un prospecto? Correcto. Es aquel que tiene la necesidad, que necesita, hablo de la expresión, tener un software adecuado para el caso de Soft Restaurant. Tiene un hotel, necesita el software adecuado para un hotel. Tiene personal, necesita la administración del personal como tal. O necesita facturar, que es el tema que está también en boga ahorita. Nosotros tenemos cuatro marcas, de las cuales conocen ustedes Soft Restaurant, que es la número uno. Tenemos también NS Hoteles, que administra hoteles pequeños y medianos. Tenemos On the Minute, que es para administración de personal, y tenemos el Soft Facturas. Con esas cuatro marcas, esos cuatro productos, cubrimos todo el canal de comercialización de la industria restaurantera y hotelera. Y bueno, la última vez que me dijo Farid que llevaban 26,000 licencias de Soft Restaurant, ¿no? Me imagino que eso ya aumentó porque tiene como un mes que estuvo por aquí Farique. Pues sí. Pero 26,000 se dice fácil, ¿no? Vaya que sí. Esta compañía como Soft Restaurant, la marca, tiene 15 años, pero la empresa tiene más de 20 años que nació. Entonces okay. Hay todo un desarrollo que ha costado un esfuerzo muy grande, mucha gente ha contribuido, la plantilla ha crecido enormemente. Tenemos una fábrica, tenemos un edificio donde están los programadores que se dedican exclusivamente a desarrollar nuestros productos, a tenerlos de vanguardia. Y sí se dice fácil, pero es un esfuerzo bien grande de todos los que involucramos estar en la línea. Y David comentaba también algo bien importante. O sea, los que estamos en ventas y no prospectamos, pues no tenemos materia prima. Entonces, esta empresa no podría existir si no hubieran esos prospectos. Es bien importante y los vendedores tenemos que tener en cuenta eso. Y existen muchos vicios que ahorita vamos a hablar en un momento más. Correcto. Que es fácil de identificar y que es por comodidad que los vendedores a veces tenemos y que queremos, damos como cierto. Sí, uno de esos defectos, amigos, es de que confundimos a los prospectos con el mercado meta. No, porque yo alguna vez le preguntaba a un vendedor, no, pues todo, yo voy a todo le vendes, el público. ¿A quién sí, le vendes? A todos. A todo el público. Pues, graso error, por eso no vende. Vamos a seguir platicando de esto, ahí está la reflexión. Mire, aquí lo importante es tomar en cuenta, pues que los señores que le están platicando son expertos. O sea, National Soft, una de las empresas número uno en cuestión de desarrollo de aplicaciones como Soft Restaurant, pues son los número uno, así es de que hay que aprovechar estos testimonios y estos comentarios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. So Many Nights, así se llama el álbum también del 2007 de esta banda The Cat and Fire, que fue el segundo sencillo liberado del álbum y fue liberado también. Fíjense, ya en el 2007, ¿cuándo empezó iTunes? Antes, ¿no? Antes, sí. iTunes empezó casi con el lanzamiento del iPod. Sí. Sí, ¿no? Que tendrá 15 años. Quizás un poco bueno, más. Bueno, quizás un poco más. Como 17 años quizás pensaría. Pero fíjense ya los lanzamientos, cómo transformó Steve Jobs el mercado de la música. Verdaderamente lo transformó. Uh-huh. Prácticamente acabó con la piratería. Digo, que era o sigue siendo el bemol de muchos músicos o de las disqueras, ¿no? Pero pues también transformó a las disqueras, ¿no? Más bien las desapareció. Bueno, aunque todavía sigue muy grande el mercado de venta de discos. Pero bueno, mire todo lo que salió de la plática de esta canción So Many Nights. Buena música, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿ya fueron a La Ceiba, al Centro Botanero? ¿No han ido a La Ceiba Centro Botanero? Ya ahí no por la glorieta del Estabay. Todavía no. No, pues los invito a que vayan. Y sobre todo mañana a las 8:30 de la noche va a estar este cómico Macta, que es bueno, yo lo he visto en un par de ocasiones y entretiene y divierte. Mire, lo importante es de que en un centro botanero de esta calidad, porque sobre todo la calidad de la comida de La Ceiba, ¿se acuerdan del restaurante Ceiba del Estabay? Bueno, pues ellos siguen con sus cocineros, cocinando lo mejor y los platillos más tradicionales yucatecos, el poc chuc, chocolomo, mondongo. Ahora con la botana tan rica que dan pues en los centros botaneros yucatecos, donde nos la vamos a pasar de maravilla. Y ahora, en un espectáculo, show cómico como Magda, es, te la pasas bien, ¿no? Sí, sí, sí, garantizada la diversión. Garantizada la diversión, ¿verdad? Así es de que esto va a ser mañana, 8:30 p.m, allá en el Centro Botanero La Ceiba. Ellos trabajan de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y los domingos de 12 a 8 de la noche. Están en la calle 33 Diagonal, número 224B, entre 35 y 33, Colonia Polígono Itzibná, 200 metros de la Glorieta del Istabay, allá en la Macroplaza, exactamente enfrente de la Macroplaza. Ahí está. Mire, te voy a dar el teléfono porque se va a llenar mañana para que hagas reservación, aunque es Centro Botanero, pues mejor vete desde el mediodía. Y ahí la ligas para ver a Magda, ¿no? Bueno, pide permiso en el trabajo, pues. Hombre. Además es viernes y buen fin. 943-9867. Márqueles, vaya para allá. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, la primera cerveza va por nuestra cuenta. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de National Soft, Guillermo Mantilla, gerente de marketing, Rudy Pacheco, coaching de ventas y servicio a clientes de National Soft, y David Ascorra, y estamos platicando el tema este de prospectación. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert, pues platicábamos de la esencia de la prospectación, y bueno, hay algunas falsas creencias que le impiden muchas veces a los vendedores no hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Casi pudiera yo jurar que en las reuniones de ventas es un tema que hay que estar recordando, ¿no? Y estas creencias son de que el hecho de prospectar dañas la relación con tus clientes, ¿no? O sea, el hecho de hablarles o de preguntarles o acercarnos, ¿no? Pues de alguna manera se pueda dañar una relación. Otra es que a veces da pena, quizá la insistencia, ¿no? O sea, si ya te mandé, ya sé quién eres, ya te mandé, estoy dando seguimiento, y digo, ay, me da pena estar molestando a esta persona, ¿no? También una falsa creencia es pensar que se tienen suficientes prospectos y pues no hay necesidad de buscar más, ¿sí? O bueno, hay vendedores que es al revés, ¿no? Andan con un prospecto todo el año. Así es. Y ya merito, y ahora sí ya va a firmar. Así es. Y bueno, y también un punto importante es pensar que, bueno, que uno es muy conocido y pues que tampoco necesitas prospectar con tus propios contactos, ¿no? Entonces, estas creencias son las que alejan al cierre de ventas. Y luego cuando uno pregunta ¿y por qué no se vende? Pues hay prospectación, claro, o no. Claro. Y bueno, hay también una omisión muy frecuente en el caso de los vendedores. Vendedores independientes o vendedores que están dentro de una fuerza de ventas. Y es precisamente no tener preparada la carta de ventas. O no tener... Oferta. La oferta. O no tener... En el momento de que yo claramente contacte al prospecto, bueno, pues tengo que estar preparado para eso, ¿no? Luego, ¿qué tal si me dice que sí y no estoy listo? Que eso también puede ser uno de los errores frecuentes, ¿no? O sea, sí, mándame la propuesta y no la tienes en ese momento. Correcto. Entonces, elaborar esa oferta o esa propuesta o esa carta de ventas, como se la ha llamado a lo largo del tiempo, es algo que se omite muchas veces, ¿no? Y bueno, con la tecnología, nos estamos ahorita con las redes sociales y todo, creemos que por el hecho de estar pegados al Facebook o a la tableta o al teléfono o a las redes sociales, estamos haciendo prospectación y terriblemente es una gran equivocación. O sea, hay una diferencia entre seguidores de Facebook. De Facebook, totalmente. A prospectos. Un prospecto es alguien que realmente pues, conoce la oferta, sabe a qué me dedico. Sí, te conoce. Me conoce, sabe qué vendo. Y mi intención es venderle. O sea, no preguntarle si le va a la América o al Cruz Azul, ¿no? Pero ahí cambia. Ahí, Guillermo, tú que estás en el área de marketing. Ese manejo, porque yo recuerdo tradicionalmente las diferencias entre ventas y marketing, ¿no? Digo, a mí me llegó a pasar cuando trabajaba yo en una empresa de telefonía celular, que la gente de marketing ya había preparado todo y mandábamos a sacar hasta los anuncios y se les olvidaba comunicarle a los vendedores que ya estaba el anuncio. Pero ese mundo ha cambiado, ¿no, Guillermo? Hoy con redes sociales, tecnología. Y bueno, ustedes que se dedican a la tecnología. Sí, bueno, definitivamente a mí que me toca estar en el otro lado, ahora sí estaba escuchando a la gente de ventas, te puedo decir, la parte de marketing, pues sabemos que siempre a nosotros nos va a tocar el estar jalando gente hacia negocios, ¿no? Buscar clientes potenciales que ellos puedan convertirse en prospectos, que se vuelvan oportunidades para ellos de venta, ¿no? En este sentido, sí, nosotros cada día más ves la inclusión de sí los medios digitales, que hoy por hoy yo creo que el medio digital sí te ayuda a, por lo menos, el hacer un embudo de forma sencilla, ir filtrando información, ¿no? Podemos pensar en la mercadotecnia tradicional, cómo hacían para aprender de los gustos, del consumo, con qué frecuencia un cliente consumía mi producto, pues tenían que ir literal a hurgar la basura de los clientes. Así lo hacía Nielsen, la empresa que vendía los estudios de acuerdas, sí. Y que además te cobraba por esas listas que te mandaban. Carísimo, ¿no? Hoy por hoy ya no hay necesidad de eso. Hoy por hoy sí las redes sociales nos ayudan a ir viendo cómo son los consumos, qué tipo de frecuencia, qué lugares le gusta a una gente. Qué tipo de gente está contactando. Exacto. ¿Para qué? Para que podamos ir formando de todo el mercado, sí, segmentos de mercado a lo cual vamos a atacar nuestra oferta, y que por medio del ejecutivo o los agentes de ventas, que siguen siendo una labor muy importante, se pueda atacar a ellos, como bien dicen, con la carta de ventas, con una oferta bien dirigida, pero que ya le digamos al ejecutivo lo que hacemos en marketing, pues mira, estos clientes son a lo mejor nosotros, ¿no? Son cafeterías. La oferta del software de la cafetería es esta, y ya trabájalo de esa forma, ¿no? Como es muy diferente cuando llegue algún corporativo o cuando llegue algún bar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es jugar con ambas, ¿no? Sí, la parte tradicional del seguimiento de los prospectos es definitivo, porque si no les das seguimiento, pues no vas a cerrar. No, pues ¿no? Fíjate que hace muchos años en los talleres de ventas, encontramos una estadística muy chistosa. La mayoría de los prospectos que no se convirtieron en clientes, o de clientes que nomás te compraron una vez, se morían por falta de seguimiento. O sea, totalmente. Porque los olvidaste, maestro. Totalmente, ¿no? Y bueno, una cuestión súper importante es no olvidar lo que está probado que funciona. Una llamada telefónica, un correo electrónico y una reunión cara a cara es lo que funciona. Punto. O sea, no hay que darle más vueltas. Y bueno, ahora vamos a platicar, ahorita regresando del corte, que nos platiquen, pues, cómo puedo yo con la tecnología manejar esto. Y pues lo que viene, ahora sí que la oferta que viene del Buen Fin que nos trajo National Soft. Interesante la reflexión, porque estos temas es para todos los empresarios, porque todos los empresarios tienen que aprender a vender. Sí, empezando por el dueño o el director general, porque si no, después no es factible. Nomás se vuelven chicotito para los vendedores si no funciona así. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, esto así como de funk, jazz o ska. Esta canción se llama Days Like This. Sí, como los jueves, ¿no? A mí ya los jueves me gustan porque ya me suena crioterapéutico el asunto, ya sí, ya la hielera ya está a la puerta de la casa. Pues sí, pues es jueves, viernes chiquito, empecé. Y mire, con tanto que tenemos hoy el Buen Fin y con la Feria de Ixmaquil, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque qué importante es ir a la Feria de Ixmaquil. Sobre todo, mire, le voy a decir, porque toda la cerveza Montejo que se vende en Ixmaquil es 100% producida ya en Cervecería Yucateca. Eso, amigos, nos debe de llenar de orgullo, porque pues es cerveza yucateca. Sí, ya sé que los dueños me van a decir son brasileños. No, no, pero la planta está aquí, la fabrican con agua yucateca, manos yucatecas, así de que cerveza yucateca, la Montejo. Yo lo invito a que lo tome. Además, los botes que están donde viene la cerveza es una edición especial diseñada por un artista yucateco. Así es de que, pues, vaya a la Feria Yucatán Ixmaquil 2017 a traerse unas Montejo. Y no se le olvide pasar por el Centro de Espectáculos Montejo en las noches Montejo, porque traen verdaderos espectáculos. Se la va a pasar bien, así es de que vaya para allá. Pero bueno, aquí en el estudio me acompañan Guillermo Mantilla, de gerente de marketing de National Soft. También nos acompaña Rudy Pacheco, que él es de ventas y servicio a clientes de National Soft. Y David Ascorra, que me está ayudando en la conducción, y estamos platicando del tema de prospección. Pero bueno, yo empezaría, mi querido David, tú traías un anuncio de lo que es un CRM. ¿Por qué no lo haces para que luego entremos con los muchachos de National Soft para lo del Buen Fin? Muy bien, pues amigos de la audiencia, pues me es grato comentarles que tenemos o estamos lanzando un CRM, que es específicamente un software que sirve para controlar y gestionar nuestros prospectos precisamente. Pueden ustedes entrar a internet y colocar en su navegador nexoscrm.com, repito, nexoscrm.com, y ahí de una manera muy sencilla y muy simple se explica cuáles son las ventajas de este software CRM, y se las voy a comentar en una frase. Muchos vendedores odian los CRMs porque hay que llenar un montón de cosas, se vuelve un trabajo, una carga. ¿A qué hora llegaste a la cita? ¿Quién te atendió? Una carga, ¿no? Este CRM está diseñado desde la perspectiva del vendedor. Entonces, me gustaría muchísimo que es una herramienta para el vendedor. Para el vendedor. Entonces, está la página, que es otra vez les repito, es nexoscrm.com. Entren, registren, hay una versión de evaluación gratuita para que puedan revisarla, se registran, no tiene ningún costo. Hay una versión de paga que está igual en la plataforma, pero sí, me gustaría muchísimo que nuestros amigos de la audiencia tengan la oportunidad de revisar la página, de entender el concepto que estamos manejando, que está orientado hacia vendedores independientes y a pequeñas empresas. O sea, es un software muy fácil de usar, y créanme lo que les estoy diciendo, cuando digo fácil es fácil. Bueno, pues pruébenlo primero. Invitamos a que lo pruebe, y además lo puede probar gratis. Así es. Otra vez la página. Es www.nexoscrm.com o nexoscrm.com. Ahí está la información. Y bueno, pues seguimos con el, bueno, con el, pues, programa. Dáselo aquí a Rudy, ¿no? Para que también le entre. Él, seguramente, que tiene, a los vendedores tiene les buenos encantar. Vendedores. Sí, por supuesto, claro que sí. Me imagino que a ti también te toca salir a la venta, ¿no? Por supuesto, todos los días. Es que nos vendemos en varios frentes, todos los días. Y acompañando a los compañeros en ventas y a las sucursales, que a mí me toca viajar a cada una de las sucursales. Y vaya que sí, hay que prospectar todos los días. Wow, o sea, tú estás encargado de todas las sucursales en el aspecto de ventas y servicio al cliente. Sí, correcto. Hablando brevemente de eso, es que en la compañía estamos cambiando la cultura, la orientación hacia el cliente. Normalmente las empresas ven de afuera hacia adentro. Nosotros estamos dando el giro de adentro hacia afuera. Correcto. Para ver al cliente lo que necesita. Y ese cambio cultural, pues, tiene que ser en cada una de nuestras sucursales para que estemos unificados. Y partiendo de eso, que es muy importante la prospectación, es que tenemos que hacer esa prospectación entendiendo la necesidad del cliente. Por supuesto. Ya el producto no es un producto y te adaptas a él. Estás al revés. Yo tengo el producto y quiero que el producto se adapte al cliente. A ti, correcto. Resolviendo las necesidades. Antes de entrar al aire platicábamos que el Software Store es un programa muy grande que contempla muchas etapas del negocio. Y precisamente por eso tiene que ser así. Si el cliente lo tenemos que entender y adaptarnos a la necesidad. cada restaurante es diferente. Totalmente. Entonces, tenemos que atender todas las necesidades de eso. Y no por nada somos el número uno, porque lo hacemos así. Entonces, es bien importante verlo desde esa óptica. Fíjate que, curioso, porque tú tienes las dos áreas fundamentales en cualquier empresa, la atención a clientes y las ventas. Es correcto. Porque generalmente esas áreas están separadas, sí, y se pelean también, ¿no? Justo. Porque el de atención a clientes dice, no, pues el vendedor vende lo que quiere, maestro, no lo que necesita el cliente, ¿no? ¿No te ha tocado escuchar eso? Sí, por supuesto, desde todos los días. Yo he estado en el call center escuchando precisamente a nuestros clientes, precisamente el cambio que les comento, y es de todos los días escuchar al cliente que tiene una queja y que muchas veces dice, no, pues el vendedor ni está enterado. ¿Cómo es posible? O el vendedor no sabe lo que le vendió. Y desafortunadamente, lo digo así, la mayoría de las veces es falta de comunicación. Nosotros decimos claramente que el software restaurant cubre todas las necesidades, pero no es en automático. Tanto los usuarios finales como los distribuidores tienen que capacitarse y entrenarse en el buen uso de nuestro software. Por supuesto. Y es lo que hace la diferencia. Y porque fue diseñado así, precisamente, ¿no? Tiene muchas variables y es muy amplio. Entonces, la invitación es de que el software por sí solo es muy bueno, pero hay que saber usarlo. Es como que te doy un coche y no lo sabes manejar, y puedes tener el coche más bueno del mundo, pues, pero sí, si no sabes conducir. Puedes traer un Rolls Royce disfrazado de Volkswagen, ¿no? Correcto, y... claro. Pues ahí está, amigos. Y bueno, mi querido Guillermo, ¿por qué no nos platicas lo que tienes para el Buen Fin? Sobre todo a todos mis amigos restauranteros. ¿Cuántas licencias tienes en Mérida? No tienes el número. En Mérida no traigo el dato. Tradicionalmente hablábamos nosotros que teníamos alrededor del 60% de los wow, restaurantes. Y que mira que son un montón ya aquí en Mérida, ¿no? Mucho, ¿no? Pues mira, vámonos rápido si quieres con las venga, promociones. Mira, como te decía yo, tenemos promociones muy atractivas. Hablábamos hace rato de paquetes de actualización para los clientes que tienen que actualizar por el tema de la facturación electrónica. Pero también para los clientes que ya actualmente están en esa versión, tenemos promociones especiales desde 50% de descuento en los paquetes de facturación, los paquetes de timbres. 50% de descuento. Puedes comprar timbres desde 39 centavos ya con IVA, precio neto. Entonces, eso es muy importante que lo aprovechen. 50% también en módulos complementarios, y también en las otras líneas hotelería tenemos una promoción que ayuda mucho para el hotel mediano y pequeño. Estamos tomando el tipo de cambio, lo congelamos a 14.99, es decir, casi 5 pesos abajo de lo que por cada dólar, porque es un producto que tenemos en precios en dólares. Y la línea de donde vino de control de asistencia la tenemos con 20% de descuento. Entonces también es importante, ahí es para todo tipo de empresa que requiera tener el control del personal, accesos. Es importante. ¿Dónde te pueden contactar? Por favor, pueden visitar www.nationalsoft.com.mx o nos pueden contactar por teléfono al 941-8641 aquí en la sucursal de Mérida, o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Ahí está. Muchas gracias, Guillermo. Rudy, gracias por estar aquí. Gracias. Mi David, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Bien, amigos, ahí tiene usted la información a darle al Buen Fin. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.